Buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva reunión en mi podcast joseluiscardenas.com del día lunes 30 de marzo. Un agrado y compartir con ustedes mis opiniones y también agradecido porque me prestan su tiempo y su atención para comentar diversos temas que para mí son relevantes e importantes. Hoy día el tema que traigo es la felicidad, un gran tema para el ser humano en general. Dentro de lo que he leído respecto a este tema, me ha hecho mucho sentido la propuesta de tres autores que justamente se desarrollan en varias literaturas. Son básicamente psicólogos de la corriente de la psicología positiva, llamada también la psicología del bienestar. Respecto de la felicidad, los profesores Sonja Lubomirsky, Didier y Martin Seligman han elaborado lo que se denomina la fórmula de la felicidad. A lo largo del tiempo, muchos pensadores, sabios, psicólogos, filósofos, han puesto en la palestra el por qué el ser humano busca la felicidad y cómo define la felicidad. Y en este blog le voy a comentar dos corrientes que he observado, digamos, que me hacen mucho sentido. Primero, justamente el libro del autor Seligman, que plantea en su libro Felicidad Auténtica, justamente una de las fórmulas, siendo yo en mi deformación profesional ingeniero, me planteo justamente y me hace sentido de que este cruce de variables pudiese ser interesante a que lo discutamos y lo conversemos. Pero este estudio en realidad es producto de estos tres investigadores, la psicóloga Sonja Lubomirsky de la Universidad de California, psicóloga, una mujer muy joven y guapa, hoy día profesora de la universidad. También está el psicólogo Didier, una persona un poco más de edad, que evidentemente toda su área la ha desarrollado también vinculado con la docencia. Y no menor nuestro último autor, que es Martin Seligman, que fue, digamos, quien acuñó el concepto de la psicología positiva en pleno siglo XX. Antiguamente se pensaba que la psicología era solamente para aquellas personas que requerían solucionar problemas, que requerían abordar patologías, que estaban abordadas desde el punto de vista del sufrimiento y el dejar de sufrir. Pero muchos investigadores, entre ellos Seligman, planteó que justamente la psicología también puede desarrollarse en función del bienestar del ser humano. En su libro, Seligman, en el libro que pueden encontrar ustedes en internet, que se llama Felicidad Auténtica, da algunas claves de la felicidad y plantea tres aspectos de la felicidad para este ser feliz, completo, interno. Una vida placentera, dice, como primer aspecto, donde está la gratitud, la alegría, el disfrutar lo que nos da nuestro entorno ambiental, el confort. En el segundo aspecto plantea una vida comprometida que es un estado de flujo, llama él, a lo largo de nuestra existencia, con un objetivo trascendental a nuestra propia experiencia. Y en tercer punto, que justamente me identifico mucho con este punto, es la vida con significado, que lo traduce sencillamente en ayudar a otros. Mi vida es útil en la medida que yo puedo servir a otras personas. Bueno, estos tres autores plantean una fórmula, ya que muchos de ustedes, colegas míos, alumnos en el área de la tecnología y en el área científica, les gustan los números. La felicidad, según Seligman, lo plantea como una fórmula donde porcentualmente el 40% depende de nuestra predisposición. Aproximadamente un 10-12% depende de las condiciones de vida en las que nosotros nacimos, nuestra familia, nuestro barrio, nuestro entorno, nuestra educación, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra condición genética, ¿ya? Nuestra etnia. Pero deja un 50% en esta estadística, que son todos estos estudios empíricos, por ahí se habla de cerca de 20.000 personas que fueron, digamos, encuestadas. Esto ocurrió alrededor de los años 90. Dice que el 50% de la felicidad depende de las actividades voluntarias. Es muy interesante aquello. En el primer factor, que es la predisposición, dice que las personas infelices tienen un mecanismo cerebral que interpreta las situaciones como problemas. Hay una predisposición neuroquímica y biológica en esta condición. Y por supuesto aquí tenemos que no es el punto, pero vienen a intervenir todos los aspectos biológicos, hormonales. Y por otro lado, dice que las personas felices, este mecanismo cerebral interpreta las situaciones como oportunidades. Aquí está el antiguo la antigua alusión al vaso medio lleno o medio vacío. Y justamente una de las cosas que es muy interesante respecto a muchos de nosotros que tenemos hijos, algunos de ustedes tienen bebés o niños, dicen que los niños reflejan el cerebro de los adultos que los rodean. Los niños tienen, ahí aparece acuñado el concepto de neuronas espejos, que son el responsable del aprendizaje de nuevas conductas. Eso significa que los niños no necesitan imitar, digamos, a los adultos para aprender algo nuevo. Basta observarlos para que ciertas neuronas se activen de manera que reflejen una condición. Y esto es muy interesante, ¿eh? Bueno, para qué decir, digamos, me resulta jocoso que estas pruebas se hayan hecho primero en monos para después llevarlo a los seres humanos. Pero el comportamiento, al parecer, viene predeterminado por una situación genética. Desde ese punto de vista, efectivamente, la psicología positiva plantea efectivamente la importancia del entorno ambiental. Aquello de la psicología positiva no es nuevo, ¿eh? La psicología del bienestar, de, en el fondo, permanecer en un estado de salud integral que pudiese denominarse felicidad. Ya Aristóteles lo planteaba, digamos, en sus escritos sobre los estados, sobre el ser humano y su entorno, sobre la prioridad en términos de sus instintos y el entorno al cual, digamos, se debe como nación. En ese tiempo existía un alto compromiso al pertenecer. Maslow también lo desarrolla en su escala valórica, en su escala de las satisfacciones y de las necesidades. Tuvo una mutación justamente con Carl Rogers en la psicología humanista, que también es una corriente que tiene como finalidad explorar cuáles son los verdaderos estados de bienestar del ser humano. Pero seguimos con la ecuación, no la olviden. El 40% de la felicidad es una predisposición casi genética, casi una predisposición orgánica, ¿ya? El 12% son las condiciones de vida. Es bien interesante aquello, ¿no? En las condiciones de vida está, obviamente, nuestra cuna, nuestra familia. Las condiciones de vida son básicamente todas las situaciones que otras personas hicieron para nuestro entorno, para poder justamente desempeñarnos en un entorno de ciudad, de país, de colegio, de familia. Y por lo tanto, en este segundo factor hablamos de la calidad de vida. Un gran tema hoy en día. Se supone que las personas con mayor calidad de vida tendrían mayor nivel de felicidad por su bienestar, obvio. Aquello es muy, muy debatido porque ya es sabido por muchos estudios y todo lo que se difunde hoy día en internet que no necesariamente necesitamos nosotros un entorno y condiciones de vida donde se vean satisfechas todas nuestras necesidades para que aquello sea coherente con nuestro estado de felicidad. De hecho, pareciera ser que el ser humano, mientras más simplifica su entorno, mientras menos objetos tiene, mientras menos depende de cosas, de bienes, su estado de satisfacción, al parecer por las expectativas, es mayor. Aquello se puede ver justamente en sociedades tribales, sociedades que dependen muchas veces de su ecosistema y entorno. La psicología positiva para mí ha sido un tremendo tema de estudio. Yo personalmente encuentro que la psicoterapia en mi situación particular es fundamental para poder irme estudiando y conocerme internamente. La psicología positiva dice aquí que es el estudio científico del funcionamiento humano positivo y el florecimiento de múltiples niveles, que incluye la dimensión biológica, personal, relacional, institucional, cultural y global en la vida. Tremenda definición. Y por lo tanto, sus bases están en el bienestar psicológico de la felicidad y en las fortalezas y virtudes humanas. Por lo tanto, la psicología positiva es un elemento al cual nosotros podemos recurrir, por supuesto, con ayuda de un profesional, para ir viendo aquellos aspectos que pueden mejorar nuestros estados de percepción de la realidad hoy en día. La psicología durante muchas décadas puso su esfuerzo en estudiar los aspectos negativos y patológicos del ser humano. De ahí el estigma de ir a un psicólogo o psiquiatra. Estamos locos. Ya se nos soltó una tuerca. ¿Para qué, digamos, entrar en más ejemplos? No obstante, en estos últimos, yo diría, 40 años, el estudio se ha enfocado en los aspectos como la creatividad, la inteligencia emocional también, el humor, la sabiduría, la resiliencia, que es otro gran concepto que ha surgido a raíz de las crisis en las que estamos. Y obviamente, ¿por qué no pensar que la situación en la que estamos de cuarentena nos exige recurrir a todas estas herramientas y estos recursos internos para mantener un estado de bienestar? La psicología positiva después tiene, digamos, sus corrientes, como todas las áreas de la filosofía y del pensamiento humano, y que derivan en la psicología humanista. En algunos casos le llaman humanista transpersonal. Pero vayamos al hueso de lo que significa la felicidad. Yo hoy día estoy leyendo este blog, compartiendo con ustedes mi percepción. Mi primera predisposición del día, aunque ustedes no lo crean, es cómo puedo ayudar a mi entorno. Mi entorno son mis hijos, es el entorno de mi departamento, cómo yo contribuyo a ese estado de bienestar. Entonces me identifico mucho con esta definición de Seligman de una vida con significado, partir en la mañana una vida con significado. La Real Academia Española, sepan ustedes, estimados colegas, amigos, estudiantes, da tres definiciones de la felicidad, del latín felicitas. La primera definición dice estado de grata satisfacción espiritual y física. Me gusta esa definición. La segunda definición dice persona, situación u objeto o conjunto de ellos que contribuyen a ser feliz. Y da como ejemplo mi familia es mi felicidad. Mi auto último modelo es mi felicidad. Mi estatus profesional es mi felicidad. No comparto mucho aquello. Y también dice felicidad la RAE. Ausencia de inconvenientes o tropiezos. Pero me quedo con el primero, estado de grata satisfacción espiritual y física. Y dentro de la literatura que tengo, me gusta el último punto. ¿Qué condiciones a aquella más estratégica de la felicidad, de esta ecuación? Felicidad, no olvidemos, según Seligman, son 40% de predisposición, 10% de condiciones de vida y 50% de actividades voluntarias. Y aquí me tengo que detener porque justamente en este 50% nosotros tenemos ahí una... Perdón, el sonido de las hojas, pero tengo muchos apuntes acá. Tenemos ahí la clave. Evidentemente porque aquello es donde nosotros podemos, es aquello que nosotros podemos modificar. En nuestra circunstancia de la felicidad actual, yo no puedo cambiar mi predisposición genética. No puedo cambiar mi entorno social. No puedo cambiar a mis padres. No puedo cambiar mi familia que me tocó, digamos. También puedo, no puedo cambiar mi predisposición física. Mi edad. Aparece acá un tercer factor que no es menor, que es justamente lo que nosotros podemos hacer en este proceso. Y aquí obviamente llega el trabajo personal. Aquí llega justamente la decisión y la motivación y dedicación con la que nosotros cambiamos nuestro entorno y cambiamos nuestra actitud mental. El tercer factor de las actividades voluntarias toma en consideración la vida interior de las personas y abre la puerta al que se considera el único lugar donde se halla el secreto de la felicidad. Las tradiciones orientales obviamente han mencionado mucho aquello, que la vida con significado, que la vida en beneficio de los demás efectivamente es un elemento que nos trae una grata felicidad, donde ejercitamos la compasión y el amor hacia nuestros semejantes. Ya los orientales, siglos atrás, decían que el ser humano está afecto al sufrimiento inevitable, de varias formas: accidentes, envejecimiento, enfermedad y muerte. El pensamiento budista e hinduista lo plantea. Nosotros tenemos una impermanencia en nuestro estado. Nos va a llegar el envejecimiento, nos va a llegar la muerte, nos va a llegar la enfermedad, no hay duda. Esto puede ser muy pesimista, pero también se plantean en muchas corrientes. Ahí aparece Epícuro dentro de sus pensamientos del tener lo mínimo, del satisfacerse con lo básico y de disfrutar el gozo del entorno y la naturaleza. En las tradiciones védicas y budistas se identifican 5 causas de sufrimiento, aunque en el budismo son 4 solamente, pero ya esas son cosas numéricas. Desconocer nuestra identidad auténtica, aferrarnos a la idea de permanencia en un mundo que es mutable por naturaleza, temer el cambio, identificarnos con esta ilusión que llamamos ego y el temor a la muerte. Hoy en día esta situación es muy contingente. Estamos viviendo una pandemia mundial, estamos viviendo un cambio de estructura laborales, educativas, sociales. En mi ejercicio profesional como docente yo lo veo como una corriente muy intensa y por supuesto que aquello a algunas personas les trae un estado de inseguridad, de frustración, de ansiedad y de infelicidad, por supuesto. Y es efectivamente el gran problema del ser humano, del aferramiento a las condiciones que creen estables. La verdad que todo es impermanencia, todo lo que está compuesto es impermanente. Estas 5 causas del sufrimiento nos dan las claves efectivamente de la felicidad con este 50% de las acciones que nosotros sí podemos hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros en este 50% que nos dice, digamos, varios autores, entre ellos Seligman? Deepak Chopra en su libro de autoayuda, ¿para qué decir? Está plagado de aquello. Las actividades voluntarias. ¿Y qué es una actividad voluntaria? Es una decisión personal, como hablábamos ayer en el blog. Es una motivación que tiene que surgir desde el interior para poder transmitirse hacia nuestro entorno. Y nuestro entorno es los seres que nos rodean. Nuestro ecosistema, yo le llamo, porque ya ni siquiera estamos en esta situación preocupados del bienestar de nuestros hijos. Me interesa el bienestar de nuestros hijos con la misma ímpetu de lograr el bienestar en nuestras mascotas, en nuestras en nuestras plantas, en nuestro hábitat, en nuestro planeta. Hoy día me ha llamado mucho la atención con qué compasión y con qué amor hemos visto cómo el planeta se ha recuperado en este periodo de cuarentena que para algunos países ya lleva varios meses. Nosotros recién estamos empezando. Este proceso de recogerse internamente en un hogar nos da la oportunidad también de recordar que este 50% de felicidad depende de las acciones voluntarias que nosotros realicemos. Investigando más sobre justamente el tema de la felicidad, aparece otra fórmula que también me gustó. Esta fórmula ya es un poco más moderna, estamos hablando de una persona, aquí lo tengo, ese de un ex ejecutivo de Google, Mo Gawdat se llama este personaje, una persona joven que tuvo muchas tribulaciones familiares, la muerte de un hijo, tuvo un conflicto de vida y familiar muy triste. Pero él desarrolló justamente la resiliencia a raíz de esa fatalidad y tragedia que le sucedió y generó una fórmula más simple que la que yo les comento, ya para no recordar esta parte porcentual. Él dice que la felicidad es mayor o igual a los eventos que ocurren en tu vida menos las expectativas que tienes de la vida propia. Genial, genial, una fórmula muy simple. Felicidad es mayor a eventos menos expectativas. Mientras menos expectativas tengamos, vamos a tener mayor felicidad. ¿Y qué son las expectativas? Ilusiones de nuestra mente, construcciones de nuestro pensamiento que juegan en este eterno ir y venir, en el pasado, futuro, ambos que no existen. La expectativa de algo externo que no existe, que es impermanente. Es interesante considerar esto, pensando que tenemos un día donde podemos dedicarnos a nosotros mismos y poder revisar qué es lo que nos hace hoy día un poco más feliz que ayer. Y vamos a descubrir que algunos de estos tips pueden ser interesantes a considerar. Hoy día estamos viviendo en la educación justamente un exceso de expectativas. Tenemos expectativa de que este sistema mejore. La verdad que tenemos, para aquellos que somos un poco más de edad, en 30 años nuestras expectativas han ido al suelo y estamos con una profunda desilusión de nuestro sistema social, educacional, nuestro sistema de salud, nuestro sistema político. Por supuesto que eso no nos da mucha felicidad, no hay duda. Hay gente que sufre por esto porque lo vive todos los días. Les afecta a su cuerpo, a su familia, a su estado de salud, a su seguridad económica. Pero ¿qué eventos yo puedo generar hoy en día para producir este estado de sabiduría? Sencillamente, ahí viene el aspecto de la elección, ¿ya? La elección personal. Este 50% de las actividades voluntarias son los que construyen nuestra felicidad hoy en día. Bien, amigas y amigos, hasta aquí dejo mis reflexiones matutinas. Espero que hayan tenido un grato momento para compartir estas ideas y que lo apliquemos en todos nuestros asuntos, que es la idea. Que tengan un muy feliz día y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.